Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este bello domingo, domingo 10 de noviembre, ya 10 de noviembre, o sea, ya casi terminando el año, pues aquí andamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, en este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. 815. 415, ¿qué? Ah, el programa número 415, aquí ya después de 10 años de estar al aire. Digo, bueno, pues intentamos lo más posible. La semana pasada no estuvimos porque, bueno, pues tuvimos algunas cosas que resolver. Y bueno, en la medida de lo posible, pues estamos aquí. Esperamos continuar, ¿verdad? Cumplir más años en esta radio, en esta frecuencia, aquí en esta cabina que se encuentra en la planta alta del Palacio Municipal. Y bueno, pues te estamos transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Te invitamos para que vengas hoy domingo al mercadito, el hermoso mercado, el tianguis que se encuentra aquí en Ayutla, donde puedes encontrar muchos productos orgánicos, otros productos que vienen de Oaxaca, también comidas que se hacen aquí muy típicas. Vente a dar una vuelta porque se pone bien bonito y bien rico. Además, está lleno de sensaciones, porque bueno, pues están todos los olores, los colores, las texturas, las cosas que puedes probar, escuchar. Bueno, ahí está todo, todos tus sentidos van a estar bastante estimulados si vienes aquí al mercadito, porque bueno, pues se perciben cosas muy, muy, muy hermosas. Y bueno, pues hoy estamos con un día soleado y ya con fríos, pero hoy nos tocó un día soleado. Parece que las lluvias están ya retirando un poco, porque la milpa ya creció, ya hay cosecha, mucha cosecha de calabaza. Hay mucha calabaza por acá. Si quieres comer calabaza fresquita, pues vente, porque ya vi que en el mercado hay mucha calabaza. Bueno, también se venden ya elotes cocidos, también por ahí la gente está vendiendo. Así que bueno, date una vueltecita, verás que va a estar muy, muy bien. Y bueno, pues aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, hoy no ha llegado ninguno de los niños. No sé si va a llegar alguno, pero vamos a comenzar con este tu programa. Esperemos que lo estemos haciendo otra vez más continuo. Ahorita pareciera que había estado haciendo cada 15 días, ¿no? Un domingo sí, un domingo no. Pero bueno, porque a veces se nos atraviesan cosas, pero estamos aquí. Así que vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio con una canción que tenemos aquí para ti, que se llama Colores, los colores, colores de la vida, colores que hay que percibir todo el tiempo. Y no solamente con la vista, también podemos percibirlos con el tacto. Dicen que tienen temperaturas diferentes, ¿verdad? Con el tacto, y que los podemos percibir también. Seguramente también tienen algún sonido la gente que puede tener su percepción extrasensorial desarrollada, seguramente nos dirá muchas, muchas diferencias sobre los colores. Te vamos a dejar con esta canción, Colores. La boca del dinosaurio. A veces cuando llueve y luego sale el sol, viene el arco iris y me invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Con el amarillo pinto una flor de girasol que nunca se marchita porque siempre le da el sol. Con el rojo a un payaso le dibujo la nariz y una bella sonrisa porque siempre está feliz. Con azul a una ballena le dibujo un gran mar. con olas y corrientes para que pueda nadar. A veces cuando llueve, luego sale el sol, viene el arco iris, invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel, comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Con naranja y zanahoria a una mariquita le preparo un buen zumo para que no esté malita. Con el verde a una rana la ubico en una hamaca, toda llena de pistacho, de guisantes y espinaca. Con violetas lleno todo de magia y fantasía, libélulas que vuelan con gusto y alegría. A veces cuando llueve, luego sale el sol, viene el arco iris y me invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel, comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. El blanco y el negro mezclo para formar el gris y pinto un elefante que mastica regaliz. Con el rosa un flamenco le pinto bien las plumas y a un delfín de río le liso las arrugas. Con marrón todo lo cubro y dibujo despacito un enorme chocolate que me como a trocitos. A veces cuando llueve, luego sale el sol, viene el arco iris y mi mar de color. Entonces unas nubes se convierten en papel, comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Y bueno, pues dentro de las curiosidades aquí estamos tratando con un libro que se llama ¿Escuchaste eso? Son los sonidos de tu cuerpo. Y bueno, pues recordemos que de nuestro cuerpo salen muchos, muchos sonidos, los cuales indican que estamos vivos, ¿verdad? Y esos sonidos que salen de nuestro cuerpo nunca se detienen ni cuando estamos dormidos, ¿verdad? Ya hemos hablado del estornudo, del bostezo, de los sonidos del estómago, del hipo. ¿Y qué crees que vamos a hablar hoy? Pareciera una cosa asquerosa, pero la verdad es que son cosas naturales que salen de nuestro cuerpo también. ¿Has escuchado esos sonidos que salen? Justamente dice este libro, ¿escuchaste eso? Ese sonido viene del mismo lugar de donde sale el excremento. Sí, es un sonido que todos emitimos en algún momento, de día o de noche, estemos solos, estemos con gente, siempre este sonido. Pues sí, son estos sonidos que les llaman gases, ¿verdad? Gases atronadores. Y que bueno, pues más bien muchos los conocemos como mal, bueno, no sé si mal llamados o no, porque no sé dónde viene esa palabra, pedo, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno, pues son gases que truenan, y esto se debe a que el cuerpo expulsa el aire que tragamos al comer. Esto de aire que tragamos al comer se combina con los gases que se producen durante la digestión, y entonces en un momento tienen que salir, porque si no salen, te ha pasado que si no salen, de pronto te sientes como muy, muy inflamado de los intestinos muchísimo y es muy, incluso muy molesto y a veces hasta duele, llega a doler, porque bueno, pues no, esos gases no salen, así que tienen que salir, tenemos que hacer algo para sacarlos, ya sea que tomemos alguna posición corporal como una sentadilla, ¿verdad? Para que salgan, que vayamos al baño, que nos demos algún masajito en el estómago, que tomemos algún té, para que estos gases salgan. Y bueno, pues estos gases hacen mucho, gran variedad de sonidos, desde cosas muy silenciosas hasta cosas muy, muy ruidosas, ¿no? Y bueno, pues algunos dicen, algunos salen muy ruidosos, pero no huelen nada, pero algunos muy pequeños y huelen muchísimo, ¿no? Porque bueno, pues como están combinados con los olores también que vienen de los intestinos, por la comida, ¿verdad? Pues ahí, por eso a veces tienen estos olores. Y bueno, pues lo que te digo, es una cosa muy, muy natural que todos emitimos. en nuestro cuerpo. Eso quiere decir que estamos vivos, ¿verdad? Y que nuestro cuerpo está trabajando, que está trabajando para expulsar estas cosas que no le pertenecen, ¿verdad? Que se generan en el dentro del cuerpo, pero que no nos pertenecen y hay que sacarlas a fuerzas, siempre, siempre. Así que bueno, pues ya sabes, si en algún momento tienes dolor porque tus intestinos están muy cargados de gases, puedes hacer eso, un tecito, un masajito, una posición corporal, ir al baño, hacer algún ejercicio que estire nuestro sistema digestivo para que esos gases salgan y no sean molestos. A veces, bueno, pues nos han educado así, ¿no? Que cuando estamos con gente, bueno, pues es como de mala educación. Bueno, pues si para ti sucede eso, vete a algún lugar donde estés sola, solo, y verás que ahí también puedes hacerlo y tu cuerpo va a descansar, porque también son toxinas que salen de nuestro cuerpo. Que de Acuya vive el oso Rubén Ra. Es un oso diferente, es distinto a los demás. Es coloso y perezoso, pero le gusta cantar. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, tira cohetes sin parar. Cuando el oso Rubén Ra se duerme para hibernar, sueña que está en otro bosque, en un bosque de verdad, donde nadie va a cazar y el hacha no se conoce. Y aunque parezca mentira, viven en completa paz. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, es el oso Rubén Ra. Ra, ra, ra, tira cohetes sin parar. Pero cuando se despierta y ve el bosque de verdad, descubre que lo soñado no se hizo realidad. Entonces sueña despierto que si se pone a cantar, todos los animalitos lo pueden acompañar. Y con los sueños de todos, en los que podrá cambiar. Y con los sueños de todos, en los que podrá cambiar. Y con los sueños de todos, en los que podrá cambiar. Y con los sueños de todos, en los que podrá cambiar. Y todos fueron felices en el bosque de Acuya. Y todos fueron felices en el bosque de Acuya. Y todos fueron felices en el bosque de Acuya. Todos fueron felices en el bosque de Acuya. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está Osauri con su travesura. Y bueno, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si nos quieres decir qué escuchaste. Y bueno, vamos a dar la bienvenida aquí a Mateo. Hola, Matt. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con frío o con calor? Con calor. Sí, venías caminando, ¿verdad? Y hace bastante sol. Sí. Y pues, bueno, pues ahí está la travesura de Osaurio. Oh, ¿qué escuchaste, Matt? Que tal vez estaba jugando ping pong. Yo también. Yo solamente espero que no esté jugando en una ventana, porque si no nos va a romper los vidrios. Así que ahorita vamos a ver si eso está sucediendo. Bueno, pues aquí está Matt. Gracias, Matt, por llegar. De nada. Bueno, no es nada, ¿por qué? Tengo que venir también. Bueno. Y aparte es divertido. Ah, bueno, es sí, porque el tener, pues, como que no, pero si te gusta y vienes por gusto, eso sí es mejor. Y bueno, pues, vamos a poner, yo creo que sí vamos a poner el poema de Matt, y no, espérame, antes de que lo pongamos, es que me acaba de contar algo Mateo, con... Que conocí a Edgar Villanueva y me dio dos libros más. Edgar Villanueva es el autor del libro que nos comparte Matt, del Grito de la Madre Tierra. Y bueno, él es de aquí, de Ayutla, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo conociste? Dime, ¿qué platicaste? ¿Qué hiciste o qué? Es que mero estaba comprando carne y ya lo fui a saludar. Y mi papá ya le dijo que si no tenía otros libros más de estos. Y dijo que sí, que lo pasaba a dejar entre esta semana. Y ya lo pasó a dejar el miércoles. ¡Órale! No, pues qué bueno, qué bueno. Y qué bueno, pues te reconoció también tu trabajo y que le dijiste que estabas compartiendo su, ¿sí?, su libro en la radio. ¿Y qué le pareció? Que estaba bien. Ah, muy bien. Bueno, pues sí, Edgar Villanueva, pues agradecidos con Edgar Villanueva, porque bueno, pues además de ser un poeta, un escritor que nos comparte este libro, que a la vez nos comparte Matt, que es muy hermoso, porque además está, yo, para mí está muy cargado de imágenes de aquí, justamente de la Sierra Mije, ¿no? Cada vez que Matt lee algún poema, bueno, pues yo recuerdo las caminatas en los cerros, ¿no? O las vistas, ¿no? De toda la atmósfera de aquí. Y claro, me resuena muchísimo. Y bueno, pues qué bueno, ahora ya tiene dos libros más Mateo. Así que bueno, vamos a que nos compartas otro poema. Bien. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. El silencio del río. El río desde hace mucho tiempo que ya no grita ni habla, quizá porque ya hay muchos pocos árboles, o tal vez quizá el sol se secó la lengua. Había una vez un monstruo que no sabía asustar. Cuando abría la boca grande, se ponía a bostezar. Y como era muy peludo, le hizo trenza a su mamá un osito a él. Cuando se va a descansar, por las noches. Lo conocen en el barrio. Como el monstruo sin maldad. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy, ya que estábamos hablando sobre los gases, el trabalenguas es fácil. Gas, gasito, gasote, gasudo. Gas, gasito, gasote, gasudo. Gas, gasito, gasote, gasudo. Gas, gasito, gasote, gasudo. Gas, gasito, gasote, gasudo. Gas, gasito, gasote, gasudo. Ah, bueno, sí, está sencillo. Gas, gasito, gasote, gasudo. Gas, gasito. Nada más que cuando lo repetimos muy rápido, pues es cuando la lengua se va cansando, los músculos se van cansando, ¿verdad? Y entonces empiezan ahí las cosas que decimos medias raras. Gas, gasito, gasote, gasudo. Bueno, pues ahí te dejamos ese trabalenguas y vamos a pasar a nuestra sección de palabrerío. Ahora sí, traigo un chorro de palabreríos. ¿Qué tal? ¿Estás dispuesto, Matt? Sí. ¿Ya sacó su tarjeta, Matt? Y bueno, pues ahora, ¿comienzas tú? Sí. Ok, comienza Matt. Es algo que se encuentra en todos los carros, las motos, los aviones, en todo tipo de, pues en todo tipo de transportes públicos. Uh-huh. Y una vez me encontré una bici con eso, que ni pedaleaba, nada más subía porque tenía esa cosa. Uh-huh. Y entonces, esa cosa yo creo que sí es muy caro. Uh-huh. A veces ruge. Ah, ¿ruge? Cuando lo prendes. ¡Ojo! Bueno, básicamente cuando prendes el transporte público, suena esa cosita. Ruge. Ajá. Pues la verdad, su color es medio cafecito. Ajá. O negro. Uh-huh. Está, ¿cómo de qué tamaño? Como la mitad, no, tal vez de esta mesa. ¡Oh, grandísimo! Ajá. Un poquito más chiquito, como unos, ¿qué? 4 centímetros. Ándale, ándale, ¿qué es? A ver, Cayo, ¿tú sabes? Ah, sí, un motor. Pero también el motor los tienen las licuadoras, secadoras de cabello. Todo tiene motor. Muchas cosas tienen motor, exactamente. Oye, pero qué interesante eso que decías de la bicicleta, que tenía un motor y ni de pedaleabas. Una vez iba subiendo con mi papá ahí para mi casa, pero un señor, nos los encontramos y su bicicleta tenía un motor y ya no tenía que pedalear. Ah, pues era como una moto, ¿no? Oye, qué onda, pues qué floje, a lo mejor se hubiera comprado una moto, pues ¿para qué quería los pedales? Bueno, quizá para cuando iba en plano, ¿no? Los pedales y así hacía un poco más de ejercicio. Una bicimoto. Bueno, pues voy yo. Es un elemento que el hombre regularmente lo fabrica, porque no está, sobre todo cuando en épocas de calor, en épocas de sed, lo fabrica para abastecerse del líquido que podemos sacar de ahí. Y regularmente, bueno, pues hacen agujeros grandes, ¿no? Y ponen poleas, cuerdas, cubetas para poder sacar el líquido de allí. Este elemento lo tienen en muchas comunidades, ¿no? Y se excava, bueno, pues se excava la tierra, ¿no? Para poder sacar el líquido. Y, pero también existen otro tipo de, bueno, es el mismo, el excavado, tienen, o sea, tiene un nombre, pero también sacan de ahí petróleo, ¿no? O sea, y esos son muy, muy grandes, muy enormes, agujeros muy grandes, enormes para poder sacar el petróleo y poder abastecer a cientos, miles, millones de

fue el padre de la teoría psicoanalítica y sus ideas sentaron las bases para la práctica de todos los terapeutas de la época. La teoría freudiana se concentraba sobre todo en las mentes masculinas y planteaba que las mujeres deseaban ser hombres y por tanto sufrían de envidia del pene. Karen estudió medicina en muchas escuelas, entre ellas la Universidad de Berlín, donde obtuvo su título de medicina. Su propia lucha contra la depresión la inspiró a estudiar psicología. Fue asesorada y analizada por Carl Abraham y se familiarizó a fondo con la teoría freudiana. Comenzó a tratar a sus propios pacientes y a dar clases en el Instituto Psicoanalítico de Berlín, oficialmente en 1920. A lo largo de sus muchos estudios clínicos observó comportamientos que no concordaban con la teoría freudiana, la cual la condujo a rebelarse en contra de todo lo que le habían enseñado. Karen sostenía que la sociedad no permitía que las mujeres tuvieran poder verdadero, sino que las obligaban a vivir a través de sus esposos y sus hijos. Su teoría era que las mujeres no querían convertirse en hombres, solo querían la independencia que ellos disfrutaban. Además, argumentaba que la sociedad determina la autoestima de las personas. Con estas ideas creó el área de la psicología feminista. Karen se fue a vivir a Estados Unidos en 1932 y trabajó en la Nueva Escuela de Investigación Social y en el Instituto Psicoanalítico de Nueva York. Allí generó una nueva teoría sobre las neurosis. Se dio cuenta de que la ansiedad no está determinada únicamente por nuestros impulsos biológicos, sino que también la provoca el entorno en el que crecemos. Esta terapia neofreudiana sostenía que la gente podía sobrellevar la ansiedad y con el tiempo dejaría de necesitar terapia. Esto contradecía directamente a las teorías de Freud. Por tanto, Karen debió enfrentar una fuerte oposición que eventualmente la obligó a abandonar en 1941 el Instituto Psicoanalítico de Nueva York. A pesar de todo, siguió escribiendo muchos libros y artículos y fundó la Asociación para el Avance del Psicoanálisis. Karen Horney creó una nueva manera de pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad y sobre la ansiedad. Aún es considerada una de las psicólogas más influyentes de todos los tiempos. Los famosos también fueron niños. Y bueno, pues nuevamente estos textos, estas historias de luchas de mujeres, ¿no?, que no se han quedado como convencidas plenamente a veces de lo que las cosas se dicen, y sobre todo cuando implica, ¿no?, que hacer a un lado a las mujeres. Entonces, bueno, pues ella en su lucha, imagínate, se enfrentó al gran padre de la psicología, a Freud y toda su teoría, y bueno, pues descubrió muchas cosas que efectivamente eran verdad y que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, y que bueno, pues ahora la teoría freudiana, pues fue el fundamento de la psicología, pero ha sido superada por mucho. Bueno, pues ahí está, te dejo esta historia y pues también invitándote a que pues sigas luchando por tus sueños, porque vas a ver que en el estar constante construyendo para llegar a tu meta, lo vas a lograr. ¿Me prestas tu libro? Sí. ¿Cuántas? Quack, quack. Quack, quack.

No digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Sí. Aquí, bueno, te presto un cacho. Bueno, y bueno, ¿cómo se usa? Bueno, ¿cómo es? En realidad es un tubo que tiene en los dos extremos. En un extremo tiene una rosca con una pieza donde se mete una laminita, que es como un gobo, que tiene una figura, ¿no? Que es donde va a salir la masa. En el otro extremo tiene un tornillo que va a ir un émbolo que va a ir aplastando la masa, porque la masa se mete en el centro del tubo y este émbolo va a ir aplastando la masa y va a ir saliendo por el otro extremo. Entonces le vas a ir cambiando las figurillas, pues conforme le vayas cambiando las figurillas, bueno, pues van a ir saliendo figuras diferentes. Entonces, van a ir saliendo figuras diferentes y después de que tenga las figuras puedes construir. Es como que te decía que como si fueras a decorar los pasteles y eso. Entonces, lo que hay que hacer con tu plastilina, un cilindro largo que quepa en el agujero del centro del tubo. Allí vas a... Ay, es que lo estoy haciendo. Que quepa allí y que se deslice. Una vez que se desliza, se mete el émbolo, pero ya se me salió por acá. Se mete el émbolo y se va a atornillar. Se va a atornillar con esta rosca que va a bajar para poder atornillarlo y no permitir que se salga la masa. En el otro extremo, mientras tanto, vas a poner la otra pieza con una laminita de figura para que cuando aprietes salga como una duya, ¿no? Es como una duya. Y bueno, te digo, salgan muchas figuritas, salen así como en salchichita, en tira, ¿eh? Como un churro, como una salchicha, pues, en tira, y de ahí puedes ir ya construyendo muchas cosas. La verdad es que está bastante entretenido. Ya ayer lo estábamos probando con los niños y las niñas de allá de los talleres Centro Social Ayuc, y estuvo muy, muy entretenido. Estuvieron haciendo muchas cosas allí y después construyendo a partir de las figuras que salían, construyendo. Entonces, bueno, pues ahí te dejo si quieres pasarte, darte una vuelta allá al Centro Social Ayuc. Darte una vuelta al Centro Celayuc, a la biblioteca, pues ahí vas a encontrar este extrudor de plastilina. En este caso la usamos con el Play-Doh, pero como decía Cayo, se puede usar con chocolate, se puede usar con barro, se puede usar con el betún, para que se les pone a los pasteles, ¿no? Con la crema chantilly allí. Vas a ver que va a ser bastante divertido. Bueno, pues ahí te dejo este juego. Jugar y jugar y jugar. Lagartija, lagartija, ¿quién te comió la colita? El gato sí, el gato no, porque solita se me cayó. El gato no, el gato sí, para escaparme yo se la di. Lagartija, ya verás, tu colita crecerá. Si viene el gato te quedas quieta, entre las hojas te haces la muerta. Viene la mosca y te despierta, no pierdas tiempo si pasa cerca. Lagartija, lagartija, ¿quién te comió la colita? El gato sí, el gato no, porque solita se me cayó. El gato no, el gato sí, para escaparme yo se la di. Lagartija, ya verás, tu colita crecerá. Si viene el gato te quedas quieta, entre las hojas te haces la muerta. Viene la mosca y te despierta, no pierdas tiempo si pasa cerca. Viene la mosca y te despierta, no pierdas tiempo si pasa cerca. El cuento de hoy es bueno, pues Matt nos va a seguir compartiendo este cuento que tiene que ver con las 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, pero que está en una versión pues animada por Mickey Mouse, Donald, Goofy, ¿no? Y que bueno, pues nos va a continuar contando este cuento. 20.000 leguas de viaje submarino de Thea Orti. Intentando ser un buen anfitrión, Nemo compartió con sus nuevos amigos algunos de los tesoros submarinos que había descubierto durante sus viajes. Una mañana los invitó a usar unos trajes muy extraños para salir del submarino. Yo modifiqué estos trajes para poder caminar sobre el lecho marino y seguir respirando como en la superficie, explicó el capitán. Mousenax y los otros lo siguieron asombrados mientras caminaban a través de un bosque de algas hasta que se toparon con una enorme ostra que guardaba la perla más grande y resplandeciente que hubieran visto jamás. Mousenax todavía estaba observando la perla cuando Nemo les mostró a Goofy y a Donald un extraño silbato y lo sopló. No escuché nada. Tal vez mi casco es demasiado grueso, dijo Goofy confundido. No, no escuchaste nada porque no siempre podemos escuchar al sonido viajar bajo el agua, pero este silbato llama a alguien muy especial. En ese momento, un enorme tentáculo sujetó a Donald. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Y ahora sí, ya apareció el monstruo marino. Un enorme tentáculo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los devorará? ¿Los dejará sueltos? ¿Cómo se desharán de él? Bueno, pues ya lo veremos la próxima vez. Algo que me llamó la atención es esto que dice que no siempre, o sea, podemos escuchar debajo del agua porque el sonido no fluye de igual manera como cuando estamos fuera del agua, ¿no? Pues sí, es más denso el espacio, más denso el líquido y no siempre escuchamos. Y ahorita me estaba tratando de recordar cuando uno pues se mete al agua a nadar, pues alcanzas a veces a escuchar como las burbujas o un blu, blu, blu, blu, blu. Pero sí, si alguien gritara debajo del agua, no alcanzaríamos a escuchar, ¿verdad? Nunca había pensado en eso. bueno, pues ahí está este cuento en versión Disney de este cuento de Julio Verne de 20.000 leguas de viaje submarino, el Capitán Nemo y todos sus secuaces. Así que bueno, pues la próxima seguiremos escuchando este cuento. Mientras tanto, te vamos a dejar con esta canción que se llama Mi amigo el delfín. Suave es su piel, se escurre como un pez, inténtalo otra vez. Mi amigo El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: el león cree que todos son de su condición. ¿Sabes a qué se refiere esto de el león cree que todos son de su condición? ¿Será que crea que todos tienen melena? ¿Que todos rugen? ¿Que todos comen carne cruda como él? ¿Que todos tienen garras? Bueno, pues sí, tiene algo que ver con eso, ¿no? A las personas que critican en perspectiva de sus actitudes. Es decir, que creen que todos son como ellos, ¿no? Y que si los demás no son como ellos, entonces los critican, porque creen que deberían ser como ellos. Y pues no, todos, todas somos totalmente diferentes. Podemos coincidir en algunas cosas, sí. Podemos reflexionar y discutir sobre algunas, sí. Llegar a acuerdos también. Pero eso no quiere decir que seamos iguales y que tengamos que pensar, hacer, decir o actuar, ¿no? Como los demás, ¿no? Cada uno tenemos nuestras propias decisiones, nuestros propios gustos, sentimientos, deseos, sueños, y bueno, pues cada uno va avanzando de acuerdo a eso. Y como te decía, podemos coincidir, y si no coincidimos, bueno, pues tampoco se trata de pelear, de hacer guerra, simplemente no coincidimos, ¿verdad? Y bueno, pues podemos seguir hacia otro lado. Así que bueno, pues ahí está este refrán, dice: el león cree que todos son de su condición. Y bueno, pues muchísimas gracias a la gente que nos escucha de otros lugares fuera de Ayutla. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha los lunes, porque bueno, te recuerdo que el programa se retransmite lunes por la mañana y en la tarde, aquí en la misma frecuencia del 102.1 FM, pues para llegar un poquito más público. No todos escuchan los domingos, pero los lunes también, bueno, pues van escuchando. Saludos a la maestra Miriam, que él me dice que luego escucha mientras viaja allá a la telesecundaria de Mata. Pues saludos a Diego, que hoy no vino hace 15 días, y pero hoy no estuvo, pues también le mandamos saludos. Y a todas las personas que nos sintonizan, muchísimas gracias. Los seguimos invitando para que se vengan a dar una vuelta aquí al mercadito, que está hermoso. Vénganse a dar una vuelta a llenar sus pulmones de ricos olores, sus miradas de bellos colores también, ¿no? Su tacto de todas las texturas, de las frutas, verduras que hay aquí, legumbres, muchísimas cosas. Y bueno, pues también quizás saborear algo de la comida que hay aquí, que se hace, ¿no? Aquí y que se vende hoy domingo. Así que bueno, pues vente a echar una vueltita, que hay muchas, muchas cosas, hasta pollo fresco. Ahí por allí, así que ahí en los pollos desobedientes. Así que bueno, pues vente a dar una vuelta, que aquí, aquí el mercado te está esperando. Y bueno, pues vamos a continuar con la adivinanza del día de hoy. La adivinanza que dice: soy devota y alguien dice que exagero demasiado, porque marcho por la vida siempre de brazos cruzados. Podría ser, pero los soldados no marchan de brazos cruzados. Una pista es que es una letra. Soy devota y alguien dice que exagero demasiado, porque marcho por la vida siempre de brazos cruzados. ¿La A? No. ¿Quién marcha siempre con brazos cruzados? ¿Quién anda siempre cruzada? ¿Qué letra? A ver. Bueno, voy a decir, es una de las últimas letras del alfabeto, pero a ver, ¿qué letra? 951-220-47. Ajá, ¿cuál? La X. La X, justamente, siempre anda marchando de brazos cruzados, porque son siempre dos líneas cruzadas, siempre, siempre, siempre de los siempre. Así que bueno, pues ahí está esta adivinanza que te compartimos y que puedes compartirla con cualquiera allá en casita. En la selva había una gran jirafa

las noticias, porque ya no leo la familia burrón, porque ya no lucho por la justicia, porque ya no soy necio y preguntón. Porque no me pongo a bailar como loco, porque busco siempre que mi ropa combine, porque uso tenis nada más los domingos, porque ya no soy necio y preguntón. Pero un día de estos vuelvo a ser chamaco, para jugar trompo y brincar los charcos, jugar todo el día como perros y gatos, acordarme de vivir, acordarme de vivir. Porque no me pongo a bailar como loco, porque busco siempre que mi ropa combine, porque uso tenis nada más los domingos, porque ya no soy necio y preguntón. ¿Será que ya estoy viejo y barrigón? Por tragón. Bueno, pues queremos seguirte invitando a la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde vas a encontrar, seguramente vas a encontrar un libro que te está esperando, porque tenemos más de 3,000 ejemplares de literatura infantil, juvenil, adultil, y seguramente alguno va a ser de tu agrado. Tú vas, puedes decir, es que a mí no me gusta con muchas letras. Bueno, pues tenemos de pocas letras, incluso de ninguna letra, pero con unas historias bien bonitas. También tenemos unos de muchas letras, también para los que les gusta mucho leer también, y también con historias muy bonitas. Seguramente alguno siempre va a estar a tu alcance, alguno te va a estar esperando. Y bueno, pues también compartirte que estamos dentro de las actividades, también estamos haciendo ahorita un pequeñísimo taller de cuento, de escritura, porque bueno, pues vamos a tener un concurso de cuento. Vamos a sacar de todas las niñas y niños que nos están escribiendo ahí, vamos a sacar un cuento que va a ser el ganador de nuestra biblioteca. Ese cuento se va a ir a Oaxaca a participar con otras 16 bibliotecas, ¿verdad? Y de esas 17 bibliotecas, porque junto con nosotros seríamos 17, pues se va a sacar un ganador o ganadora. Y ese ganador o ganadora en abril va a participar en una reunión de bibliotecas. Y bueno, pues ahí se va a dar a conocer su cuento y se les va a premiar. La Asociación de Libros para Pueblos va a hacer la premiación para el niño o niña que gane esta actividad, ¿no? De escribir un cuento. Y fíjate que es bien bonito. O sea, yo, bueno, acabo de tomar un taller de escritura creativa con Nuria Gómez Bennett. Ella es una escritora, ya tiene 40 años como escritora, muchísimo tiempo, o sea, toda una expertise. Un taller muy bonito y en el cual aprendí muchísimo. Una de las cosas que me fue muy grata es haberle perdido miedo a la escritura. Me pareció algo muy, muy lindo porque, bueno, yo siempre decía, es que a mí no me gusta mucho escribir, o sea, prefiero leer mucho, ¿no? Pero escribir me cuesta trabajo. Porque, bueno, pues también tiene que ver con la organización de ideas, la síntesis, toda la cuestión de la puntuación, ¿no? Pero bueno, más que eso, pues era como, no se me da. Pero con ella, bueno, pues empezamos a escribir y lo más bonito fue que algo nos decía. Ella, para escribir un cuento no se necesita empezar de la nada, porque me voy a sentar, voy a decir, ¿y sobre qué escribo? No, hay muchas maneras de empezar a escribir, ¿no? Muchos estímulos que puedes encontrar para escribir y a partir de allí, bueno, pues puedes escribir historias que se te vengan. Y todos tenemos una imaginación vasta, que nada más sentándonos con calma y escuchando nuestro pensamiento, van a fluir las ideas. Eso me di cuenta y fue para mí muy, muy bonito, ¿no? Poder hacerlo, escribir algunos cuentos, A mí me gustan, digo, ella me hizo muchas correcciones, todo, pero bueno, son cuentos que, bueno, fueron no de la nada, fueron a partir de algunas motivaciones, pero que me di cuenta que era posible y que, bueno, pues en la reflexión, ¿no?, para quienes son encargados de los procesos de aprendizaje en las escuelas, es que, bueno, fíjense que el hacer planas ya no sirve para nada. El copiar de los textos no sirve, o sea, bueno, sí sirve, pero la verdad es que no se vuelve significativo para nosotros, ¿no? Pues no, o sea, porque solo estás repitiendo o te estás cansando la mano, ¿no? O sea, digo, la caligrafía se va a ir, sí, con el ejercicio se va a ir volviendo más fluida, pero bueno, yo decía, ¿y qué pasaría si las niñas y los niños los enseñáramos a escribir así, ¿no? Historias de la nada, digo, no de la nada, de sobre alguna motivación, ¿no? Pequeñas historias, a lo mejor pequeñas frases al principio, pero cosas que tengan que ver con ellos y cosas que sean significativas para ellos. Bueno, pues seguramente así podríamos ir desarrollando la escritura, la caligrafía, la ortografía, la organización de ideas, de pensamientos, de memoria, síntesis, todo, ¿no?, lo que tiene que ver con la escritura. Pero además de una manera más lúdica, fluida, divertida, ¿no? Y que probablemente hasta podamos crear ahí escritoras, escritores que nos puedan, que puedan evolucionar y al final, pues, ¿quién dice que no? Al rato, pues, hasta publiquen. Así que, bueno, pues, ahí ese comentario nada más porque, pues, lo viví en carne propia y ya como adulto, ¿no? Y recordé, bueno, pues, sí, los procesos que yo tuve como... para el acercamiento a la escritura fueron así, ¿no? Planas, planas, planas y planas, o copias, copias, copias, copias de algo que no era significativo, que era tedioso y que, bueno, pues después me dejaron ese mal sabor, ¿no? Y pero que ahora descubro que es muy bonita la cosa de la escritura, pero los procesos podrían ser diferentes. Bueno, pues también queremos mandar saludos y felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Las personas que nos escuchan, también muchísimas gracias. Saludos desde donde estén. ¿Quieres mandar algún saludo, Matt? A mis papás que andan chambeando. Bien chambeadores siempre ahí en los Pollos Desobedientes. Los mandamos muchos saludos. Aquí están en el mercado, así que bueno, pues muchos saludos a ellos que andan chambe y chambe todo el tiempo. Y pues a... ¿quién es? Mi papá va a cumplir años próximamente, en 10 días. También le mando saludos de una vez. Y a todas las personas que festejan algo, pues los vamos a dejar con estas hermosas mañanitas para todas y todos ustedes. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Santo, te deseamos felicidades. Sauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues creo que Sauri sí está jugando ping-pong. Sauri, hay que tener cuidado con los vidrios, sí, ¿no? Los cristales de las ventanas, porque si le das un pelotazo ahí se va... No, se va a romper. Oh, los vasos que están ahí. Sí, hay que tener cuidado, Sauri. Sí, el ping-pong se juega sobre una mesa de ping-pong. No adentro de la casa. Porque si no puedes tirar cualquier cosa. O darle un raquetazo a alguno o con la pelota. Sí, o bueno, afuera sobre la pared, sí. ¿Te parece afuera sobre la pared? Sale, nada más que hay que hacerte un poquito de agua porque está haciendo mucho sol, te va a dar mucho calor. Sale pues, Sauri. Nada más que ahorita la hacemos, porque si no vas a dejar un tiradero haciendo el agua. ¿Sale? Ya ahorita hacemos un agua. ¿De qué quieres? ¿De limón? ¿O de qué? Ah, bueno, está bien. Esa te gusta más. Sale, Sauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Sauri. Sauri que siempre anda conociendo el mundo. Y en esta vez, bueno, a ver cómo bota la pelota sobre la pelota de ping-pong con la raqueta. Bueno, pues allá también en la ludoteca del Centro Social Ayuc tenemos dos mesas de ping-pong, una grande para los más grandes y otra para los más pequeños. Así que y raquetas y pelotas, así que también puedes ir a darte una vuelta allá y jugar ping-pong. ¿Qué tal se te ha hecho a ti el ping-pong, Mateo? Un poquito difícil. Sí, ¿no? Hay que tener ahí mucha coordinación, ojo-mano y todo, ¿no? Pero sí han hecho partiditos, ¿no? En la mesa. Sí. Y ahí, sí, pues aquí Mateo ha estado en muchos de los talleres y bueno, pues también en algunas ocasiones hemos hecho el taller de ping pong y bueno, pues ellos se la pasan ahí jugando en la mesa, también practicando con la raqueta y la pelota. No es sencillo, pero es posible, ¿no? Y aquí Mateo está haciendo muchas figuras con el extrusor, ajá, de plastilina. Ahí ha estado haciendo muchas figuras. ¿Qué tal está, Mateo? ¿Sí? Muy bien. ¿Entretenido? Sí. Para hacerlo con chocolate, ¿no? Sobre un panecito, sobre galletas ahí. O con barro y el barro sí se seca, ¿no? O sea, barro y el barro sí se queda seco y ya puedes hacer esculturas ahí, figuras, ¿no? Está buenísimo. Ándale, sí. Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Poca del Dinosaurio. Y bueno, pues vamos a estar aquí el próximo domingo. Cayo, ¿nos quiere decir algo? A ver, por aquí tenemos un mensajito. Próximo taller de herramientas teatrales para docentes. Es la quinta siembra teatral. Este taller será aquí en Ayutla. El día 22 y 22 de noviembre, el tercer taller para la zona 27. El 9 y 10 de diciembre, el cuarto taller para la zona 32 en Condoy. El 17 y 18 de diciembre, será el quinto taller para la zona 33 aquí en Ayutla, va a ser para educación indígena, el taller de herramientas teatrales para docentes. Bueno, pues ya las profesoras y los profesores están invitados, ya está agendado con ellas, con ellos. Y bueno, pues este taller que del cual te hablaba la vez pasada sobre pues herramientas, ¿verdad? Herramientas que tienen que ver con la parte teatral, en este caso con los títeres, pues para que podamos ir abriendo estas puertas de la enseñanza del teatro también en las escuelas, ¿no? Yo sé que ya algunos están haciendo ahí algunos trabajos, y pero bueno, pues entre más herramientas podamos de las cuales podamos hacernos, pues también podemos la creatividad también se va expandiendo y tenemos más posibilidades de exploración, ¿no? Y qué tal que después de esto pues podamos hacer otro nuevo encuentro de teatro, ¿no? Ya con todos estos resultados que pueden suceder de estos talleres. Así que bueno, pues ahí está la zona. Bueno, el primer taller fue en Tlahui, ¿no? Con los maestros de ahí de la Pablo L. Cidar, también 31 maestros, profesores que estuvieron ahí en el taller. El otro fue aquí en Ayutla con los profesores de la zona 30, telesecundaria. También muy bonito taller que hubo, con mucho entusiasmo. Y bueno, pues estos tres talleres, el tercer taller, el día 21-22 de noviembre para la zona 27, aquí en Ayutla. El cuarto taller, el día 9 y 10 de diciembre para la zona 32, ahí en Condoy. Y el quinto taller, el 17-18 de diciembre para la zona 33, aquí en Ayutla, que es para educación indígena. Pues ahí está el recordatorio para los profesores, profesoras, y bueno, pues para enterarlos que estamos en esta siembra, que está en esta quinta siembra teatral, y que continuamos pues compartiendo pues todas las herramientas teatrales para abrir estas puertas. Gracias, Cayo. ¿Algún otro mensaje? ¿No? ¿Algún mensaje, Matt? Bueno, pues Mateo me estaba contando que ya tocó en el novenario de Todos Santos. ¿Qué tal, Mateo? ¿Qué tal estuvo? Estuvo chido. ¿Sí? ¿Qué tal en los saliendo del novenario de la iglesia con tocaban afuera? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Sí? Porque ya te habías aprendido todos los sonecitos y todo, ¿verdad? Lo que sí. Tocaron. Y tocaron con toda la banda. A ver, algunas veces. Algunas veces. Órale, pero te sentiste bien. Estuvo bien. Muy bien, pues ya Mateo, que pues también está en la banda, ya está tocando, bueno, ya va a pasar a la banda, ¿no? Ahorita todavía está en instrumentación, pero ya toca muchísimo, pues ya está haciendo sus nuevas experiencias en esta puerta del arte también muy hermosa, que es la música, y que bueno, pues aquí en el estado de Oaxaca es una puerta bien grande, ¿no? Porque pues en muchas, muchas partes hay bandas, hay muchos músicos aquí en Oaxaca, muy buenos músicos, y bueno, pues ahí Mateo también ya está incursionando, ya próximamente ya va a ir después a las tocadas, ¿no? Y pues ya me dice que para enero ya les va a tocar en Cerro Amole, ¿no? La fiesta de Cerro Amole, una fiesta bonita, pero con mucho, mucho frío, pero bueno, qué bueno, también le va a tocar en las posadas, también ya, así que bueno, pues ya los compromisos con la banda van a empezar, y son compromisos fuertes, pero son muy bonitos, porque pues es un proceso muy bonito, la música es parte de las artes, y también es un lenguaje, un nuevo lenguaje que aprendemos, ¿no? Esto del descifrar las notas y traducirlas a sonidos. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa? No, por el momento no. Pero vamos a dejar, esperemos que este próximo domingo nos encontremos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, que se transmite desde San Pedro de San Pablo, Ayutla, Mije. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo domingo. Adiós. Gracias, Mateo, por... El otro domingo nos vemos. Sí, gracias, Mateo. Ya me enseñó sus partituras, ya le dieron nuevas partituras, ¿no, Matt? Así que ya está ahí duro, pues imagínate toda la memoria que hay que hacer para aprenderse todas estas piezas, muchísimo. Así que bueno, pues ahí está Matt con, con todo esto. Nos escuchamos el próximo domingo en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias. Y te vamos a dejar con esta canción que se llama Protesto. Es un coro de niños que cantan esta canción, protestan de que a veces les decimos cosas que no son ciertas, sobre todo para asustarlos, ¿verdad? Así que bueno, ahí ellos protestan con esta canción. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Kong Aná. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Mateo y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. Sí, cállate.